Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá estamos con Cristóbal Fredes en una nueva edición, la cuarta edición ya del podcast El Lobo Rojo. Y tú eres Joel Poblete. Exacto. Porque no es el programa de... No es el show de Cristóbal Fredes. Exacto. Y hoy día en esta cuarta edición, bueno, ya les aprovecho de contar de que ya se pueden descargar los programas, porque está esta mala idea que solamente se podían escuchar, pero ahora... Así como la mala idea de haber dicho que íbamos a ir todos los viernes, que no... Claro, pero hoy día es viernes, quizás ¿cuándo va a salir esto? Claro. No es viernes. No, pero en todo caso, lo bueno del podcast de hoy es que vamos a hablar un poco de algo de la semana pasada y algo de esta semana, así que ahí vamos a unir las dos semanas. Así es, y se lo van a poder descargar también y pueden suscribirse los más computines, porque creo que ni Joel sabe suscribirse al podcast. Pero la semana pasada estuvimos hablando puras tonteras en realidad de Cannes porque... Como de costumbre porque no recién había empezado Cannes, no había pasado mucho. Y más encima, entre que subimos el podcast, entre medio pasaron otras cosas. Así que ahora Cannes ya pasó, o Cannes, como le dices tú, Joel. Así que estuviste ahí tú en la primera línea del... Estuve en la Coacet, estuve paseando ahí por la alfombra roja. No, estuviste en la primera línea del domingo, apenas está buscando Inemol quién sí, había... Sí, estaba muy pendiente de saber quién había ganado. Quién había ganado, así que cuéntame, o sea, todo sobre Cannes. No. Tus reflexiones. No, ¿qué se puede reflexionar si uno no ha visto las películas? Lo que sí es que se puede decir es que básicamente la gran ganadora, que fue la película Entre les Mousses, o como se pronuncie, de Lorraine Cantet, como que fue una ganadora para algunos sorpresa. En algunos lugares ya la estaban anunciando. De hecho, hay un blog por ahí que yo estaba visitando, el blog de Quintín, con su señora, con Flavia, la lectora provisoria, que tuvo una cobertura bastante entretenida del festival. Y ellos el día anterior dijeron, nos llegó el rumor de que la Palma de Oro va a ser para tal película. Y era efectivamente eso. ¿Y por qué va Quintín de invitado? No, Quintín estaba en Argentina. Lo que pasa es que él tenía críticos de cine de distintos lados que son amigos suyos que le hacían despacho. Así que tuve una cobertura... Pretendía ser muy completa y al final como que todo el mundo o se emborrachó o estaba en fiesta, despachada como dos días después, más o menos como este podcast, como lo que nos demoramos en subirlo. Entonces como que fue media rara la cobertura, pero por lo menos se adelantaron. O sea, un día antes avisaron cuál era la palma, yo lo leí y yo dije, no creo. Yo todos pensaban que iba a ser... Pero es como feo, ¿no? Es como ese coupé que cuenta el final del reality. De la teleserie o de los realities, claro, es como eso. Pero es que bueno, podía ser como podía no ser. O sea, siempre son rumores. Finalmente se confirmó, Laurent Canté, el director de esta película, ya se han estrenado dos películas suyas. Esta es la quinta película que él hace. Se han estrenado dos antes en Chile. Una era muy buena, Recursos Humanos, que gustó bastante. La dieron hace ya, ¿cuánto será? Unos 6 años más o menos. Tuvo harto elogio. Yo no había nacido todavía. Exacto, tú no habías nacido. Y la otra que estrenaron, que yo no alcancé a ver, no sé si tú la viste, el año pasado, pero que tuvo bien mala crítica, por lo menos la mayoría de la gente dijo que era malita, que se llamaba Bienvenidas al Paraíso, con la Charlotte Rampling, que estuvo incluso en el Festival de Verano de la Tercera. Y bueno, esta quinta película que es sobre, habla un poco, no es denuncia, pero muestra un poco cómo es la calidad de la enseñanza en Francia. No podemos hablar porque no la hemos visto, pero generalmente la crítica la había gustado. ¿Es una comedia? No. ¿No es una comedia? Ah, yo pensé que era una comedia. Tengo entendido que tiene matices de comedia, pero no sé si es una comedia de frentón, no creo. Por lo menos este director nunca ha hecho algo como eso. Siempre tiene una cosa como de denuncia social y parece que esta va por ese lado. Ahí seguramente cuando llegue a Chile, si es que llega como 2 años después, porque generalmente las Palmas de Oro en Cannes llegan después, 2 años después. Como el año pasado, la de Ken Loach también llegó como 2 años después, que era la que había ganado el año antepasado. Bueno, lo que íbamos a comentar es que se suponía que iba a ganar o Clint Eastwood, como tu amigo Charlie Kaufman, que no pasó nada, lamentablemente. Parece que no tuvo muy buena recepción la película. Pero María Antonieta también fue basureada y todo eso. A mí es una película que me gusta, así que... Y también Fahrenheit 911 ganó Cannes, esa película que no es nada, entonces como... No me asegura nada. Así es como el Oscar finalmente. Lo que sí, lo bueno de estos premios es que marcaron más o menos cierta tendencia. Por ejemplo, el cine italiano tuvo 2 premios súper importantes. Tuvo el gran premio del jurado para Camorra, una película sobre la mafia en Sicilia, dirigida por la mafia en Nápoles, dirigida por Matteo Garrone, que es director que no se han estrenado películas de él comercialmente acá, pero que es uno de los directores que está dando que hablar en Italia. Y lo importante es que el cine italiano, después de los tiempos de gloria de los años 60, 70, con Fellini, con Pasolini, con Visconti, no ha pasado mucho en las últimas 2 décadas. O sea, Ettore Scola por ahí sigue haciendo películas, han llegado cosas de Nanni Moretti que son súper importantes, pero no hay un movimiento como el que había en esas décadas. Y se dice que ahora el cine italiano está resurgiendo, y una de las mejores demostraciones como rumbo que está marcando este Festival de Cannes es el premio de Garrone, Cannes, y de otra película, Il Divo, de Paolo Sorrentino, que una tuvo el gran premio del jurado y el otro tuvo el premio jurado, que no es lo mismo, aunque suene parecido. Eso, y el año pasado cuando ganó una película rumana en Cannes, se dijo que era el gran momento del cine rumano, pero todavía está por verse si es tan grande el momento o en realidad son unas películas aisladas. Eso es lo que a veces muchos críticos se ponen a decir, que están marcando tendencia y al final no hay que esperar unos años para ver la tendencia del momento nomás. Claro, en el fondo. Y al parecer todo estuvo más ahora como con los clásicos, digamos, con países que tienen tradición... Claro. Cinéfila, o sea, tradición de producción de cine, ya hablamos de Francia que ganó, sí. Italia y la presencia, harta presencia de otros países europeos. Igual, ojo que lo otro que se ha comentado por ahí, en algunos blogs yo estuve leyendo, mucha gente decía que era la peor premiación de Cannes en año. Yo encuentro que siempre dice lo mismo, todos los años entregan los premios y dicen que es la peor en varios años. ¿La ceremonia? No, los premios. Ah, los premios. Porque muchos medios dijeron que era una ceremonia muy repartida, como el año pasado, que también estuvo súper repartida. ¿Se televisa esa ceremonia? En Francia sí, y tengo entendido que se puede ver también por el cable, yo no sé. Pero yo creo que no, o sea, nunca la he visto, si no es como los Oscar. No es como los Oscar, los Globos de Oro. Yo creo que alguna razón debe haber, no sé, o debe ser muy caro, debe ser receloso. Yo lo que sé es que ceremonia. Se vea, porque por lo menos amigos míos españoles estaban preguntando en qué canal se iba a ver, porque yo sé que se da. Pero la única imagen que he visto en el DVD de Tarantino, no me acuerdo cuál, salía cuando ganó Pulp Fiction. Sí. Parece que en el mismo Pulp Fiction, años después, una reedición y salía. Y era una ceremonia bien chiquitita, como un salón de acto de mi colegio. O sea, no sé, al menos cuando ganó Tarantino. Y aparte que fue muy chistoso porque una mina se puso a pifiar así, enfurecida, una francesa, no sé. Bueno, sí, igual marcó precedente el premio Tarantino, una de las palmas de oro más recordadas hasta el día de hoy. Oye, tengo una pregunta, Joel, para ti. ¿Tú sabes qué onda el jurado, cuánto pesa el director del jurado en esto? Porque también recordemos que fue Sean Penn. De hecho ha sido muy polémica porque apenas se supo ya la decisión, incluso un par de días antes, algunos miembros del jurado como Natalie Portman y el mismo Sean Penn parece, habían comentado que había presiones de por medio. No las explicitaron, pero Natalie Portman, por ejemplo, dijo que es muy bonito ser jurado, pero que no era tan entretenido como parecía porque había como presiones. Por lo que parece, hubo mucha presión para que ganara una película francesa, porque pero, hace 21 pero, años... Pero no tiene porque ser algo sucio eso, digamos. No, puede sentir no la presión de la gente. O debe haber gente que a lo mejor en un cóctel dice, oye, sería bueno que ganara una película francesa, claro. Tenemos 3 o 4 películas francesas muy buenas este año, ya estaría bueno, porque Estados Unidos ha ganado, no me acuerdo si 5 o 6 palmas de oro en los últimos 15, 20 años. Entonces, en cambio, Francia no ganaba desde hace 21 años. Entonces yo creo que eso también pesaba, pero yo creo que no por eso van a premiar cualquier película. Se supone que la película que premiaron era bastante buena. Igual eso pasa, pero tu pregunta de si pesa el jurado y si pesa la cabeza del jurado es súper relativo. Sean Penn igual anduvo, desde el primer día estuvo diciendo que a ellos les interesaba premiar cierto tipo de películas. Pero es un jurado súper ecléctico, hay gente que se queja de que tiene demasiados actores. No sé qué pensáis tú de eso. Sí, yo creo que los actores son personajes inferiores en este mundo. yo no pienso pero es verdad que me gustaría también que fuera más repartido. Yo tengo un enorme respeto por los actores y, o sea, Sean Penn, hay mucha gente que lo opera, lo critica, pero yo creo que debe tener buen criterio. Ha hecho algunas películas bastante lamentables, pero la mayoría de sus interpretaciones han sido buenas. Y ha trabajado con grandes directores, o sea, yo creo que un criterio cinematográfico tiene. Lo mismo Natalie Portman, que será muy joven, pero igual ha hecho buenos papeles y ha trabajado con gente súper interesante. Sí, pero estamos pensando, claro, son actores, pero estamos pensando que tienen que decidir sobre una película entera, digamos, no claro. Sobre... Pero igual había directores en el jurado. O sea, yo pensé está nuestro amigo Apichatpong Berazetacul, está Alfonso Cuarón... Repite, por favor. Apichatpong Berazetacul. Un aplauso para Joel, la única persona en el mundo que sabe. No tengo efecto de aplauso aquí en este programa. Después lo agregamos. Kuledit. Bueno, el señor Apichatpong, para los que no saben, es un cineasta tailandés, el favorito de Joel Poblete. No es cierto. No, nunca se ha estrenado una película de él comercialmente acá, pero se ha mostrado en un par de festivales. Se mostró Tropical Malady, que ganó un premio en Cannes, y se mostró Síndromes y un siglo también el año pasado en otro festival. Sí. ¿Y? Estábamos hablando del jurado, que mucha gente se quejó por la repartija de premios, que no alcanzó para todo el mundo. Por ejemplo, por muy repartido que estuviera, igual hay algunas películas que eran favoritas y que quedaron fuera, como la película Un Cuento de Navidad, que se suponía la película francesa que iba a ganar algún premio y que tenía un elenco espectacular de cine galo. Estaba Catherine Deneuve, estaba Mathieu Amalric, que es el actor de que interpreta al villano de la nueva película James Bond, que estuvo filmando en Chile, en el norte. Está Chiara Mastroianni, la hija de la Catherine Deneuve y además la voz de la protagonista en Persepolis. Estaba Melville Poupaud, el actor francés que ha estado en películas de Romer, como estuvo en Cuento de Verano, de hecho, era protagonista. Ha hecho películas con Raúl Ruiz bastante y estuvo con François Ozon en... ¿Cómo se llamó en Chile esa película? Porque el título original era Tiempo que Queda. Parece que Tiempo de Vivir se llamó, una cosa así, ¿o no? Ah, y además estuvo en Meteoro. O sea, está en un papel chico en Meteoro. Todavía está en cartelera, sí. Curiosamente uno de los actores, tiene unos actores bien raros Meteoro en papeles secundarios. Bien raro, de extraño que estén en ese elenco. Bueno, esta película por lo menos se llevó el premio para la Catherine Deneuve, un premio que inventó el jurado solamente para Sean esta ocasión. Sean Penn lo inventó, claro, y se impuso ante todo. No, yo respecto a lo que estabas preguntando antes del jurado, de cuánto puede decidir el presidente se supone que tiene que ayudar como a equilibrar un poco una cosa como la Asamblea de las Naciones Unidas. Me imagino que si todos quieren que gane una película distinta, él tiene que organizar un poco el cuento. O sea, tiene que decir, Natalie, lo siento, pero no va a ganar la tuya, o no sé, una cosa así. No sé cómo funcionará en ese sentido. Cada jurado es distinto, pero me imagino que Sean Penn igual algo debe haber definido. Algunos pensaban que por ser Sean Penn el protagonista de Río Místico... Claro, a su amigo Clint Eastwood le iba a dar un premio. Pero ha pasado, cuando han sido presidentes gringos, al menos en los últimos años, yo no cacho mucho para atrás, pero Tarantino ganó con Clint Eastwood en el presidente del jurado. Uh-huh. Michael Moore ganó con Tarantino en el presidente del jurado. Todos se palmotean la espalda. Claro. Bueno, pero sido ya muy vergonzoso. Claro. Pero no le dieron el premio a Clint Eastwood. Pero curioso, ¿sabes? Porque inventó el jurado este premio especial por los 61 años del festival. Uno para Catherine Deneuve, como por su actuación en esta película. Curiosamente, a pesar de la larga trayectoria que tiene la Deneuve, nunca había ganado un premio en Cannes. Y Clint Eastwood le dieron un premio también especial. También, no sé si tan curioso, él ya ha estado varias veces en Cannes, mucha gente se ha quejado de que no le dieron ningún premio de los importantes, pero yo encuentro que de todas maneras Cannes tiene el gran mérito de haber descubierto para el mundo como autor a Clint Eastwood. Claro, cuando él era un vaquero en Estados Unidos. Claro, que todo el mundo lo identificaba como Harry el Sucio o como el vaquero sin nombre, pero antes de que los Oscar y Hollywood mismo lo reconociera, fue el Festival de Cannes. O sea, ellos lo recibieron en la competencia oficial con El Jinete Pálido por ahí por el 85, 86, después vino que ganó mejor actor Forest Whitaker por esa película, notable actuación, notable película. Después Cazador Blanco, Corazón Negro, Río Místico. O sea, Clint Eastwood ha estado con algunas de sus mejores películas en Cannes, y aunque no haya ganado una Palma de Oro o mejor director, ya es un reconocimiento. O sea, antes que los Oscar con Los Imperdonables, fue Francis, fue Cannes quien lo descubrió como claro, autor. O sea, Cannes le ha hecho cariño, como eso le hizo cariño importante este año también a los latinos. Exacto. O sea, no, a lo mejor no le dieron premios importantes salvo mejor actriz, que fue para la actriz de la película de Walter Salles, pero como habíamos hablado en el podcast anterior, tuvo una presencia súper importante en América Latina. La competencia oficial, claro, Argentina, dos películas argentinas, aunque la película de Christian Martel no entusiasmó tanto como decían. Dicen que fue abuchada, pero yo estuve leyendo en algunos blogs también, pues que eso ayuda harto, porque a veces los medios oficiales, las agencias de noticias, como que pifian dos personas y dicen, claro, fue abuchada la película de Christian Martel. Claro. Yo estuve leyendo en blogs como los de Diego Lerer, un crítico muy conocido en Argentina, y él contaba que él estuvo en la función de la mujer sin cabeza, la nueva película de Lucrecia Martel, directora de La Ciénaga, La Niña Santa, y dice que pifiaron dos o tres personas, y fue eso nada más. Pero apenas pasó eso, algunas Amigo agencias de palo trapero. Claro, algunas agencias dijeron que había sido abuchada su película y no fue tal. Y la película Pablo Trapero se suponía que iba a ganar mejor actriz, no ganó. Pero las dos tuvieron muy buena recepción, así que igual no, bien. Se supone que de la hecho, Pablo... para el cine latinoamericano que estén las dos en por supuesto oficial, ya es un mérito. Es un gran logro, de todas maneras. Y Tony Manero, la película chilena, no hemos hablado lo suficiente. De hecho, apenas la mencionamos. Si es que la mencionamos. No la mencionamos. Ni siquiera la mencionamos. Como dije, tiene una talla sobre Manzacue, pero no mencionamos nada sobre Chile. Pero así, o sea, así mismo como nos está... como nos pasó a nosotros, yo creo que le está pasando a todo el mundo, como no sé si está tapando la boca, no sé qué, pero es una especie de revancha que me parece súper súper bien que así sea. Todavía no la hemos visto, pero al parecer se viene súper buena. Recordemos que estamos hablando de la nueva película de Pablo Larraín, el director de Fuga, que es una historia bien original por lo que se ha podido saber. protagonizada por Alfredo Castro. Y bueno, Fuga no podemos olvidar que fue súper mal recibida por la crítica, la trataron muy mal. Entonces quizás había tal vez un poco de prejuicio en torno a esta nueva película de los críticos y a lo mejor parte del público, y sin embargo les ha dado un tapaboca a todo el mundo porque tuvo muy buenas críticas y ni siquiera es la clásica película chilena que supuestamente triunfa afuera y que no es tanto, y que los medios chilenos empiezan a decir que le está yendo increíble. Está, para comprobarlo, muchas críticas internacionales que han destacado a los diarios principales acá en Chile, que efectivamente la ha tratado muy bien, con elogios tales como, por ahí se dijo que era como el rey de la comedia de Scorsese dirigida por los hermanos Dardenne. O sea, con un elogio como ese es para esperar de con expectativas la película, de todas maneras. Para el DVD, así. Claro. Y la actuación de Alfredo Castro, dicen que algunos recordaban al Al Pacino de las películas primeras de los 70, o sea, incluso antes del Padrino, como Pánico en Needle Park. Creo que porque un poco así. Parecido, ¿no? De look, no sé. No sé. ¿Tú crees que se parece a...? Sí, encontré que se parece. Bueno, la película transcurre en los 70, en la época de los primeros años, sí, de la dictadura. Bueno, para la gente que no ha escuchado o no ha leído en los diarios lo que ha salido, la trama trata sobre un tipo que se vuelve... Está obsesionado con Tony Manero, con el personaje de Travolta en Fiebre Sábado por la Noche. Claro. Quiere imitarlo, quiere aprender su coreografía de amor y todo eso, incluso concursar en el Festival de la Una. Claro, que fue recreado el Festival de la Una. Exacto. Llamaron de nuevo a Enrique Maluenda. Bueno, todas esas cosas que sabemos y las buenas críticas las sabemos por Cane. Pero así que... hasta que no veamos la película tampoco podemos decir mucho. Lo que sí es que a mí me parece que no... Está difícil que sea mala, digamos, claro. Yo creo, no sé. Con todos esos elogios tendríamos que ser muy chaqueteros para encontrar... No sé, a veces la gente de otros lugares del mundo no se da cuenta de cosas que uno se da cuenta, no sé. Claro. Siempre es todo un tema ver una película nacional, de gente que tú viste en la esquina, en el café, o de que te caen mal, actores, claro. No sé. Uno está lleno de prejuicios y... Bueno, más tarde vamos a estar hablando de una película chilena que debuta esta semana. Sí, con la que tú estás lleno de prejuicios también. No, podríamos ir con algo de música primero, vamos para que nos fea pura conversa. Sí. Escuchemos a Danofsky, se llama tu amigo Danofsky. Este chiquillo, y ¿sí? Esta canción se llama El Ídolo. Va-t-on me regarder? J'aimerais être une idole. Que sur des lèvres enflammées on lise mes paroles. Hélas, personne ne me voit et pourtant je m'efforce de donner un peu de joie à ces bêtes féroces. Mais alors, qu'est-ce que j'y peux si je suis si peu radieux? Oh, qu'importe si je ne suis pas illuminé. Fixez-moi, je vais vous entortiller avec. estamos de vuelta. No nos hemos ido. Y vamos a hablar ahora de los estrenos, de ciertos estrenos que o se estrenaron la semana pasada o estrenos que se vienen este jueves, ya que este podcast puede ser escuchado cualquier, claro, cualquiera de estos días, digo. Ahora que se puede descargar. Ahora que se puede descargar, me decimos, usted puede ir ahora, usted señora, puede ir ahora en señora Juanita, trotando y escuchándolo en su iPod Nano, por supuesto. Así que vamos a hablemos primero del estreno de la semana pasada, que tú fuiste a ver Indiana Jones, o no tienes mucho que decir al respecto. No, sí tengo que decir. A ver, Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, a estas alturas... ¿Suena esa canción o no? Que yo no la... Obvio, ¿sí? el tema emblemático de Indiana Jones. Qué pregunta. No podía ser. Pero está como remixeado, ¿no? Nah. Claro, hay una versión de Moby especialmente hecha para esta... No, no, está la clásica marcha a la fanfarria de John Williams, obviamente tenía que estar ahí. O sea, de hecho, en el trailer que ha estado circulando, o la sinopsis como le dicen algunos, la que ha estado circulando durante el último año en los cines, la gente apenas empezaba a sonar eso, se emocionaba, se ponían a llorar algunos y todo. Yo no me ponía a llorar, pero sí, yo reconozco que era fanático, soy fanático todavía de la trilogía original, las alcancé a ver por suerte las tres en cine, lo que ya me delata mis años, pero bueno, es lo que hay. Y me encantan las películas originales, entonces tenía pero ganas de ver la esto. Tele, eso delata mi otra época, si la vi en, sí, en Canal 13, digamos. Puede ser. Día domingo. Sí, ponlo en canal. Bueno, ahora la estuvieron repitiendo hace poco, pero en hace algunos años la empezaban a dar en Canal 13 también, en la tele. Bueno, me gustaba mucho, pero ¿sabéis qué? Como ya habían pasado tantos años, la verdad es que yo no tenía, ya a estas alturas encontraba que estaba bien que se hubiera quedado ahí la trilogía, porque ya la hicieron súper bien, me encantó, lo pasé muy bien viéndola, me gusta mucho el cine de Spielberg, soy un gran admirador de él, salvo, pues, tiene algunos tropezones por ahí que no me han gustado tanto, como la Terminal, por ejemplo, que no me gustó nada con Tom Hanks, pero en general un director que me gusta, que admiro mucho. Entonces yo creía que nada malo podía salir de ahí, pero traté de ir a ver la película sin demasiadas expectativas para no frustrarme mucho, porque por lo menos las imágenes que se veían en cine, en los trailers, no me parecían nada al otro mundo. O sea, para una película que se demoró casi 20 años, porque la última era del año 89, se demoraron tanto tiempo en hacer una nueva película, yo dije, tiene que ser algo muy bueno realmente. No sé, ¿a ti te gustan igual las de Indiana Jones o no? O sea, cuando las viste en la tele, por lo menos. Sí, me parecían entretenidas, pero no las volví a ver, digamos, tengo, y yo era muy chico, yeah. No como de repente tu generación, la gente que tiene como 30, las vivió así como, vio, no sé, a los 9 años, claro, 10 años, o un poco más, y les tiene más cariño. Pero bueno, hay todo un tema con ver las películas a la edad correcta, digamos, quizás, claro, las películas, uno tiende a inflar las películas en su cabeza, películas que vio en la infancia... Yo la otra vez, por ejemplo, yo era súper fanático de esta serie Salvado por la Campana. Yo soy súper malo para la serie. Yeah. Y la pillé en un DVD y arrendé la primera temporada. Como para ver el primer capítulo. La viste emocionado, nunca la vi. Me imagino. Estaba súper emocionado y duré dos capítulos, ¿cachai? Y era como... ¿Tú querías ser como Screech? Soy Screech. No, Screech después hizo una película porno para juntar todas. No, eso es una leyenda negra. No, verdad. Una leyenda urbana. Se llama la película. Está en IMDb. ¿Cómo se llama? Screech. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Sí. Nah, ¿cómo va a haber hecho...? Pero si está en IMDb, ya. Filo. Bueno, okay. No voy a discutir con... Ya. No, y el tema es que, claro, yo había cambiado, pasado todo este tiempo, uno, no sé, sobre todo el momento en que dejáis de ser niño... Te diste cuenta que no sacabas nada con querer ser Zack. No. Claro, no, pero te insisto, esa es como, yo creo que es la etapa más donde más puedes cambiar tus percepciones uh-huh. de las películas. Si una película a los 25 y después a los 45 también puede cambiar, pero no tanto como si algo que viste donde niño, ¿cachai? Claro, yo igual encuentro la razón hasta cierto punto, pero me daba cuenta por lo que estaba mirando en internet y en distintos lados y comentarios de amigos incluso, de gente que va a ver Indiana Jones y dice, oye, pero si no te gustó tanto es porque es por pura nostalgia, o sea, como que te quedaste en el pasado, como que le tienes tanto cariño a las películas que las viste cuando chico que nunca ves a encontrar buena la nueva. Y yo encuentro que no tiene nada que ver eso, o sea, sinceramente hay que decir si la película es buena o es mala, si funciona o no, y a mí me parece que la película no es mala, pero es una película bastante fallida y bastante mediocre para lo que pudo ser realmente. Eso es lo que me pasa a mí, y me da lo mismo. Y no creo que sea por nostalgia ni porque como que mi como que todo tiempo pasado fue mejor, ni mucho menos. O sea, es la verdad, la película tiene un guión pésimo, creo que es el guión más flojo, más débil de las cuatro películas, lejos. Las películas de Indiana Jones nunca se han caracterizado por ser muy muy reales, obviamente. Una de las gracias que tiene es su recurso de su recurrencia a la fantasía, a los mundos fantásticos, a las cosas míticas, y eso funciona súper bien y rescataba todo ese espíritu de las matinés. Pero aquí se fueron al chancho realmente, o sea, se pasó la mano de lo fantástico fanático, yo no me creí casi nada. Todo, aparte las actuaciones, todo el mundo ha destacado a Cate Blanchett haciendo de la villana, que está increíble. A mí lo encontré que era una... Bueno, no sé. No. Bueno, pasemos, hablemos de una película que nos guste. No, pero espérate, antes de eso, no voy a hablar media hora más, pero solamente quería decir que al margen de todo eso, Harrison Ford, que todo el mundo pelaba, que el pobre con 65 años, que iba a dar lástima, que se le iba a ver la guata, que no sé qué, ¿sabes qué lo hace? Ojalá yo llegara a los 65 años así subiendo y bajando y colgándome por todos lados, es increíble. Y aparte que le presta un carisma súper especial, que yo no sé qué otro actor podría hacer de Indiana Jones, creo que lo hace súper bien. Y la película, para pasar un rato entretenido y todo, está bien. Está bien, aparte que Spielberg filma súper bien las escenas de acción, no hay nada que hacer. Y la primera hora funciona de lo mejor, pero ya la segunda hora es como un videojuego que me recordó mucho el espíritu de Meteoro. Y además los efectos especiales que eran tan bonitos las películas antiguas, que igual por supuesto había trucaje de por medio, pero como que se notaban un poco más creíble. En cambio ahora es todo muy digital, que es la nueva tendencia de las películas de los últimos 15, 20 años. Entonces bueno, es lo... El mundo está mal, pues. El mundo está mal, sí. Hablemos de películas que nos gusten más en todo caso. Bueno, esta semana, este jueves estrena Dos días en París, película de Julie Delpy, recordemos, actriz francesa, conocida sobre todo aquí por esta especie de díptico que tuvo un lapso de casi 10 años entre medio, pero son películas para ver una después de otra, digamos, Antes del amanecer y Antes del atardecer. De Richard Linklater. De Linklater y ella ahora tras las cámaras. No es primera vez que está tras las cámaras, pero... Como la segunda película, parece. Tiene dos cortos antes y tiene una especie de película grabada en tiempo real que se logró mostrar en algunos festivales, pero era más un experimento. Así que en realidad se podría decir que esta es su primera película. Aparte, ella está involucrada no solamente como directora, hizo el guión, la música. Bueno, ella también había colaborado en el guión de las películas de Linklater, de hecho. ¿En la segunda? Con Ethan Hawke también. Claro. De hecho, estuvo nominado al Oscar los tres como mejor guión original, sí. Pero ahí uno nunca sabe cuánto están realmente... ¿Involucrados? Por ejemplo, en el caso de Darjeeling Limited... Jason Schwartzman está en los créditos como guionista, sí, pero sí. Contaba que Wes Anderson le pedía a Jason que lo acompañara a sacar a pasear al perro y conversaban cosas. Y de repente Wes Anderson le dijo, oye, todas estas cosas que tú me has contado, yo las estoy usando para un guión. Y ahí como que empezó a cachar de que está, porque obviamente conversaban algo de cosas de la película que iban a hacer a futuro, no sé, por el método de que tenía Wes Anderson para tratar de sacar cosas del propio Schwartzman como personaje. Claro. Entonces Schwartzman dice, de repente me enteré que yo estaba escribiendo el guión de la película. Entonces yo creo que hay algo así como... Claro. Pero en el caso de la película con Linklater y Ethan Hawke, yo creo que sí, realmente hubo eso, porque como era una película que los reencontraba ellos como una década después, ellos también aportaron mucho a sus propios personajes, las cosas que ellos creían que dirían, como que hicieron como una especie de workshop, o sea, como que trabajaron mucho entre los tres en ese sentido. No creo que haya sido tan de ir a pasear al perro y todo. Yo creo que aquí prestaron más de su opinión a los personajes. Acuérdate también que estaba pensando que ella se hizo más famosa incluso antes de las películas de Linklater por la trilogía de Kieslowski, de Krzysztof Kieslowski, en que ella interpretaba la protagonista en blanco, la película que estaba entre azul y rojo. Así es. Bueno, y respecto a la propia película, hay que decir que es muy parecida, va muy en la misma línea trazada por Antes del amanecer y Antes del atardecer. Digo, no es igual, no está Ethan Hawke, no es la misma historia, pero el personaje protagónico recuerda mucho a la chiquilla de las otras películas. Es una francesa que vive en Nueva York y ahora ha crecido, digamos. Entonces casi que se pueden ver las tres películas juntas. Y es una reflexión temporal también sobre la vida de pareja. ¿Por qué digo temporal? Porque si antes del amanecer era una chica de 23, en antes del atardecer alrededor de los 30, en Dos días en París es la reflexión sobre la vida en pareja a los 35. Y ya esto es interesante de por sí, porque es una edad, al menos así lo plantea la película, donde un noviazgo ya no es cualquier cosa, es una edad donde ya las decisiones que se toman empiezan a ser más importantes y trascendentales. Así que muy continuando la línea de las otras dos películas, cosa que no juzgo, todo lo contrario, porque, a ver, yo creo que una película súper de autor, porque yo creo que Julie Delpy se sintió muy cómoda haciendo esas dos películas. Y a la hora de contar una historia, digamos, fue sincera nomás consigo misma, digamos, son las historias que a ella le interesa, donde ha demostrado que lo ha hecho muy bien como actriz, y aquí lo hace muy bien como como directora y como guionista. La película está súper bien escrita, le ha valido comparaciones con el mejor Woody Allen. Pese a ser una película livianita, por decirlo así, tiene un punto de vista bastante personal y eso se agradece. Bueno, respecto a la propia película, hay que decir que es la historia de una pareja que vuelve de unas vacaciones en Italia, vuelve a Nueva York, donde vive esta pareja de pololos o novios, pero la mujer, Julie Delpy, es francesa de origen, entonces deciden, antes de volver a Nueva York, deciden pasar por Francia para que ella visite a sus padres, para presentar a este novio, este nuevo novio americano, y para visitar amigos. Todo en un par de días, digamos, como así lo acusa el título de la película, 2 días en París. Y bueno, este contexto es propicio para echar a andar la película y para que parta al tiro produciéndose un choque entre este novio neoyorquino que empieza a conocer el mundo, los orígenes de su novia, y se produce un choque importante, primero por los papás, que los actores son en verdad son los papás de Julie Delpy, me enteré después, que son muy extrovertidos, que se meten, que preguntan mucho, que hablan de sexo en la mesa, entran en la pieza de ellos sin preguntar, y después por los amigos de la los amigos parisinos de la protagonista, que son todos medio artistas, diseñadores, fotógrafos, obsesionados con el sexo, con la sexualidad. Además empieza a dar la impresión, y después se puede comprobar, de que todos tuvieron algo, todos los amigos que visita la protagonista tuvieron algo con ella, entonces son todos ex, y este tipo, interpretado por Adam Goldberg, empieza a obsesionarse, a preguntar cuántas veces te acostaste con este, cuántas veces con este otro, no sé, queda chatísimo de lo artista o pseudo artista parisino. Y después, muy de a poco, la película empieza a plantear que esta parada por París se transforma en una prueba para la pareja, digamos, para que esta se plantee más allá de la risa y de la caricatura frente al futuro, frente a la compatibilidad y frente a cada uno, frente a la vida, al fin y al cabo. Ya como dato más anecdótico, podemos mencionar que actúa Adanovsky, el mismo que interpretaba y el autor de la primera canción que escuchamos en este programa, que es en realidad Adán Jodorowsky, hijo del famoso Alejandro Jodorowsky, y tiene un papel secundario, pero no por eso menor, y es muy, muy divertido también su papel. También fue ex con la protagonista, de Julie Delpy, y tiene está obsesionado con los genitales, y artista también. Es muy, muy chistoso, porque es muy representativo de este carácter parisino medio chanta también. Bueno, así que todo bien con 2 días en París y con Julie Delpy, muy talentosa por lo demás, quien escribió, dirigió, protagonizó y hizo la música de su película. Pero ¿sabes que no es tan buena la música que hizo para 2 días en París? Nada es perfecto, y así que vamos a irnos a escuchar una canción más antigua de ella. Esto es de la banda sonora de Antes del Atardecer. Pero antes de apretar play, les recuerdo que a la vuelta vamos a estar hablando de la nueva película de Matías Vice. Esto se llama... ¿Cómo se llama, Joel? A Vals for a Night. Let me sing you a waltz. Out of nowhere, out of my thoughts. Let me sing you a waltz. About this one night stand. You were for me that night. Everything I always dreamt of in life. But now you're gone. You are far gone. All the way to your island of rain. It was for you just a one-night thing. But you were much more to me, just so you know. I hear rumors about you, about all the bad things you do. But when we were together alone, you didn't seem like a player at all. I don't care what they say, I know what you meant for me that day. I just want to even if it doesn't seem quite right. You meant for me much more than anyone I've met before. One single night with you, little Jessie, is worth a thousand with anybody. I have no bitterness, my sweet. I'll never forget this one night thing. Even tomorrow in other arms, my heart will stay yours until I die. Let me sing you a waltz out of nowhere, out of my blues. Let me sing you a waltz about this lovely one-night stand. Estamos de regreso. Eso después era de la agradable voz de, la agradable voz de Julie del Pi, sí. Y la letra, no, me gusta mucho esa canción. Aparte, como toca en esa película, toca guitarra como que no sabe tocar, pero aún así toca la canción. Hace como que no toca. No, sí sabe tocar, pero sí. Es como mujer con manos chiquititas y no sé. La gente que toca guitarra me puede entender. No soy. Es muy encantador esa parte, es como toca guitarra Julie del Pi. Bueno, después de hablar de Dos días en París, hay que hablar de otro estreno de la semana, un estreno que se ha postergado un buen poco porque se iba a debutar hace algunas semanas, pero con tanto blockbuster que hubo, tomaron la sensata decisión de correrla y recién, por fin, se está estrenando Lo bueno de llorar, la nueva película de Matías Vice. ¿Ah? Poquitas copias. Como debe ser, porque es una película que yo encuentro que va dirigida a cierto público y en ese sentido fueron muy inteligentes tanto Matías Vice como su distribuidora en ir con pocas copias para así apuntar a un público más específico, porque qué sacan con sacar 20 o 30 copias, ¿no? Claro, recordemos, Matías Vice, director chileno, sub 30 todavía, director de Sábado, sí, su primera película, y luego de En la cama, que le fue bastante bien, recolectó una importante cantidad de premios en festivales. Claro, a las dos películas, de hecho es de los directores jóvenes de la nueva generación, de esto que se ha dado en llamar el nuevo cine chileno, es de los que más premios ha acumulado y que mejor recepción ha tenido. Ganó como 4 premios en el Festival de Mannheim Heidelberg con su debut, con Sábado, y con En la cama también le fue súper bien, ganó la Espiga de Oro, ganó el Festival de la Seminci en Valladolid, estuvo nominado al Goya, o sea, de hecho a raíz de esta... editó En la cama en Estados Unidos. Claro, sí, y a raíz de su éxito en España es que se le invitó a hacer esta película, Lo bueno de llorar, que aunque está él, está Gabriel Díaz en la dirección de fotografía, también está el guión, está la música de Diego Hermosilla. Y las canciones de Rodrigo Jarque, claro, está CHC. A pesar de estos nombres chilenos, es una película española en el fondo. No es una coproducción con Chile, es una película española. Y que es Lo bueno de llorar, que como decíamos, está debutando esta semana. Y es producto, yo quería explicar eso, es producto de como decías tú, en España le ofrecieron hacer esta película. Pero exacto, el Festival de Cine Digital de Barcelona. Claro, pero bajo ciertas restricciones como... con un premio que tienen ellos, que a ciertos cineastas los hacen ir a grabar una película en, claro, 2 semanas, con, le dan buen presupuesto, con actores españoles. Entonces, digamos, no es una, para que alguien que se enfrenta a la tercera película de Matías Vice y va al cine sin saber esto, puede ser raro ver una película con actores españoles, qué sé yo, y que no tiene mucho que ver con Chile y con el mundo de Matías Vice, pero esta es por el contexto del premio, claro, que le dio este festival, que le dio un plazo más o menos acotado. Exacto. Grabar con los actores que él quisiera según cierto presupuesto y rodar en Barcelona. Se hizo el año pasado, se estrenó ya el año pasado la película en el Festival de Locarno, que estaba en competencia, incluso que uno de los festivales de cine independiente más importantes del mundo. Y sabes que tú decías que es un poco independiente del mundo Matías Vice, pero sí, está alejado de su país, que es Chile, pero es muy coherente con el, podríamos llamar, el universo que ha estado creando con estas dos películas anteriores y con esta, en, claro, cuanto a las relaciones de pareja y a los desafíos que implica hacer una nueva película. Por ejemplo, en Sábado era todo en una sola toma. En la cama eran dos personajes encerrados en una habitación de un motel, y ahora es todo a partir de la ruptura, del quiebre de una relación sentimental de una pareja y todo lo que pasa en esa noche, que en vez de separarse, que a lo mejor sería lo más lógico, la pareja sigue junta y comparte, van a una fiesta, a un carrete, caminan juntos, esto transcurre en Barcelona, y caminan mucho en la noche. Entonces igual está como muy conectada con las otras películas que ha hecho Matías Vice anteriormente. Claro, pero yo, bueno, no sé si puedo hablar yo de mucho de una película que me salí del cine. ¿Te saliste? Me salí del cine cuando la vi en Valdivia porque no... Ah, dirás que estuve en Valdivia el año pasado. Estuve en Valdivia, sí. Y no, porque me gustó poco, digamos, los primeros 30 minutos y no... Bueno, la película tampoco es tan larga en todo caso. Claro, no la toleré. ¿Por qué? ¿Qué cosa? Como dices tú, el... Claro, es una película también sobre una relación de pareja, como su otra película anteriores, pero esta parte ya con un tono súper dramático, es súper como pesada, encuentro yo, la película. Es como todo... De partida que partiera parte con un plano que se va acercando con una cámara pesada y una música muy, muy, muy, muy, muy dramática, como subrayando el tono de que está de que algo terrible está ocurriendo, y los personajes cargan con una especie de pasado que nunca entendí mucho, y van por las calles, o sea, caminando por España a oscuras, no sé, me sentí hostigado por la película y debo reconocer de que me salí, así, uh-huh, que no sé si puedo hablar de ella, no sé si uno puede criticar una película que salió, así no, que... No, pero puedes criticar esa media hora que te quedaste. No sé, yo también encuentro, a mí se me hizo bastante pesada la película. Yo creo que Matías Vice es realmente uno de los realizadores más talentosos que tenemos en Chile, a nivel creativo, a nivel de intensidad. Es una persona muy sensible, se nota con sus películas anteriores y con esta también, pero al menos en esta a mí también se me hizo muy pesada de seguir. Hay muchas películas que me han gustado bastante que son lentas, que tienen poco diálogo, que hay muchos silencios, que las cosas se dicen más con las miradas. Y yo creo que esta película quiso ser como eso, pero al menos a mí, ni en esos silencios ni en esas miradas, encontré nada. Se suponía, claro, que todo estos silencios, justamente estos momentos en que no hablaban los personajes, que solamente, uh-huh, se miran, que está yendo la película de situaciones como esta, están cargadas de algo, están cargadas de sentimientos, uh-huh, de emoción, de cosas que no se dicen, pero que uno, el espectador, puede intuir. Y a lo mejor yo fui muy insensible, no estaba en un buen día, no sé, pero cuando la vi, por lo menos no me pasó nada con eso. No me emocionó, la encontré muy vacía, no sé, como que seguramente, como decíamos, Matías Vice quería decir y expresar muchas cosas, pero yo lo único que encontré de expresión eran los actores, que están muy bien, Alex Brendemühl y Vicente Andongo. Los dos están en una película que recomiendo mucho que se llama En la ciudad. ¿Dijiste el nombre de una chica? Sí, Vicente Andongo. ¿Vicente? Vicenta. ¿Vicenta? Vicenta Andongo. Dije, sí, me equivoqué. No. Viste otra película. No, Vicente Andongo. Los dos actuaban ya en una película que me gustó mucho, En la ciudad, de Seth Guy, que es una película también hecha en Barcelona, que recomiendo bastante, que se dio en Chile hace algunos años. Y los dos son súper buenos actores. De hecho, este Alex Brendemühl también viene en la nueva película de Andrés Weisblut, que también se va a estrenar pronto. O sea, está ahí bastante ligado con el cine chileno. Los dos yo encuentro que actúan súper bien, que tienen personajes que le sacan el mayor partido posible, pero lamentablemente, ya sea por problemas de guión o de dirección, como que por mucho esfuerzo que hagan los actores, no consiguen transmitir del todo las emociones y el dolor de la pérdida, que es lo que quería reflejar esta película. La música también yo encuentro que está bastante bien. A mí por lo menos me gustó bastante el uso de las canciones de Rodrigo Jarque, la música incidental. A mí la verdad que sí, me gustó. Pero como Para que se hagan una idea un poco de música, Rodrigo Jarque es un músico independiente que se puede escuchar en MySpace, y más que nada tiene música, él hace harta música instrumental, incidental, claro, como esta película. Pero bien dramática, digamos. Es como, sí, ¿no? Un una música, como la música de Requiem for a Dream. Así. Un poco como eso. Claro. Bueno, la música incidental propiamente tal tiene mucho uso de las cuerdas, justamente, igual que Requiem por un sueño. Y las canciones de Rodrigo Jarque son como bien, bien oscuras, bien intensas, bien dolorosas. Y, así que yo encuentro que como banda sonora se adaptaba muy bien a lo que quería contar Vice, pero el problema es que a nivel de desarrollo de la historia, a nivel narrativo, a mí por lo menos no me transmitió nada. Y lo lamento mucho, pero yo no creo que por eso habría que decir que la próxima película de Vice no va a ser buena o no sé qué. Yo creo que sigo pensando que es un cineasta muy talentoso que puede entregar muchas cosas, pero al menos esta tercera película a mí no me entusiasmó y de hecho me dejó bastante defraudado y me aburrió en realidad, no puedo negarlo. Sí, pero bueno, la gente que la podrá juzgarla por su cuenta, yo la vi en Valdivia, me salí con otra persona con la que estaba también que se no soportó. Yo también conozco a esta gente donde la ha visto se ha salido. Pero también en Valdivia la premiaron. Claro. Ganó el premio el público, si no me equivoco. Sí, sí. Entonces, no sé. Eso iba a decir yo, que conozco a esta gente también que se ha salido y que se ha lateado, que no le ha gustado la película, pero también conozco a otra gente que sí encuentra que es una película muy sensible, que expresa muchas cosas. Conozco gente que se sintió identificada con la historia y se emocionó mucho al verla. Entonces, espérate, para todos los gustos. No hemos dicho el nombre de la película. Sí, lo dijimos como tres veces. Lo bueno de llorar. Lo bueno de llorar. Ah, sí. Entonces, a la gente que le gusta ir a llorar al cine, a sufrir, quizás le... No, pero bueno, que la gente se haga su propia opinión. Para por lo menos saber cómo está cuál es la evolución que ha tenido Matías Vice y conocerlo en este nuevo desafío cinematográfico ahora desde España. Bueno, esto fue la cuarta edición de nuestro podcast. ¿Algo más que agregar, Joven? Sí, lo último que quería decir, porque yo estaba terminando. Perdón. Mira, vamos en 3 horas 40. ¿Cuánto voy a tener que editar después, Joven? Es que quería que fuera esto como la película de Soderbergh sobre el Che, una cosa así. No, solo quería recalcar que quedé un poco frustrado. Como admirador de Indiana Jones, no quiero que quede la impresión de que encontré que la película era un bodrio, que era horrible. Quiero decir que a la gente que le gusta ese tipo de película y que se quiere entretener y pasar un rato agradable, lo va a encontrar. Los que a lo mejor esperábamos otra cosa por el cariño que le tenemos personajes de la trilogía original, quedamos defraudados. Otros sí, no sé. Bueno, y también quedé un poco frustrado con 2 días en París, porque con las películas que me gustan harto, no sé por qué no puedo transmitir bien lo que quiero transmitir. Pensé todo el día las cosas que decir, pero dije como... Dije muy chistosa, es muy buena. Y ahora tampoco se me ocurre qué decir, son más que nada ir a recomendar, la gente va a pasar un muy buen rato y se va a sorprender con el talento y la mirada. Y quería insistir en eso, como que es una película de autor, a su modo, pequeñita, digamos, pero muy de autor y súper bien viniendo de un autor tan guapa como Julie Delpy. Perfecto. Bueno, esta era una especie de fe de ratas, como epílogo del podcast de hoy. Bueno, ojalá que les haya gustado. Nos veremos en una próxima oportunidad. Mejor no vamos a decir un día porque nunca se sabe. Pero toda la semana estamos saliendo toda la aire, semana, toda sí. Semana. Así que tuvimos un programa bien contundente hoy día. Ojalá que no se hayan lateado mucho, que se hayan interesado al menos por lo que hablamos. Chau. Chau. Let me sing you